Ok, entonces vamos a empezar la grabación de la página 20 del libro de Lo mejor que el dinero no puede comprar de Jack Fresco. Aquí nuestro compañero Matt nos va a ayudar a leer. Entonces empezamos en la página 20. Películas como El Día de la Independencia describen un mundo unido para rechazar la invasión por una cultura extraterrestre hostil, superior a la nuestra. En efecto, parece que la única fuerza que unificaría al mundo sería una amenaza común, como un enorme meteorito o algún otro monumental cataclismo. Ante un evento de tal magnitud, los conflictos fronterizos cesarían y serían irrelevantes ante el inminente desastre. Si bien algunos invocarían la intervención de sus dioses, la mayor parte de las naciones utilizaría la ciencia y la tecnología para resolver una amenaza común. Los banqueros, abogados y políticos serían eludidos. Los recursos para una movilización total serían utilizados sin preocupación alguna por los costos o ganancias. En una situación amenazante, la mayoría comprendería lo que es mejor para su supervivencia. Actualmente nos enfrentamos a numerosas amenazas comunes que trascienden las fronteras nacionales: sobrepoblación, escasez de energía, contaminación ambiental, escasez de agua, colapso económico, expansión de enfermedades incontrolables y el desempleo que ocasiona la automatización, por nombrar unos cuantos. Aunque algunos se dedican a aliviarlos, estos problemas seguirán siendo insuperables. Mientras unas cuantas naciones poderosas e intereses financieros controlen y consuman la mayoría de los recursos del mundo. Si bien algunas publicaciones y medios diversos describen avances espectaculares en áreas como transporte, vivienda y medicina, ignoran que en una economía basada en el dinero, los beneficios solo llegan a una minoría. Lo que no se muestra es cómo pueden usarse las tecnologías del futuro para organizar sociedades y economías de manera eficiente y equitativa para que todos resulten beneficiados. Actualmente, ningún gabinete estratégico se devana los sesos sobre cómo alinear la organización social con los avances tecnológicos. Ningún gobierno o grupo industrial planifica el reemplazo de las personas por máquinas. Muchas personas creen que en el caso de un colapso social el gobierno garantizaría su supervivencia. Esto es altamente improbable. En un caso semejante, el gobierno probablemente declarará un estado de emergencia en un intento por prevenir un caos total. Una revisión de las acciones tomadas por los gobiernos ante un derrumbe social durante las últimas décadas muestra que su preocupación principal es preservar las instituciones existentes y las estructuras de poder, aun cuando estas sean factores principales del problema. La mayoría de la gente a lo largo de la historia se ha preguntado por qué los políticos no actúan en nombre del pueblo. La razón es clara cuando uno comprende que aún en las democracias modernas, los líderes no son elegidos para mejorar la vida del común de la gente, sino para mantener las posiciones privilegiadas que algunos disfrutan en el orden establecido. Cada vez hay más personas en distintas partes del mundo conscientes de que los sucesos han ido más allá del control de los líderes políticos. En todos lados vemos figuras políticas y partidos ir y venir, y estrategias políticas adoptadas y después descartadas por su inhabilidad para satisfacer las demandas de una facción u otra. Nada se obtiene con escribir a diputados o senadores o a alguna de las agencias del gobierno porque ellos carecen del conocimiento necesario para tratar los problemas de la sociedad. Además, su objetivo es preservar los sistemas existentes, no cambiarlos. Puede que haya unos cuantos en las sociedades de hoy que quieran retirarse paulatinamente, pero en las sociedades industriales modernas, la causa de la inacción es el propio pesado y torpe proceso político, un anacronismo, cuando es posible tomar decisiones sobre cualquier tema en una fracción de segundo mediante el ingreso objetivo de información en una computadora. El verdadero cambio social ocurre cuando las condiciones se deterioran al grado de que los gobiernos, los políticos y las instituciones sociales ya no cuentan con el apoyo y confianza del pueblo. Y lo que alguna vez funcionó ya no se reconoce como relevante o aceptable. Solo cuando el pueblo está mejor informado o sufre lo suficiente es posible introducir un nuevo orden social. Lamentablemente, una gran cantidad de personas recurre hoy a respuestas simplistas que provocan que el ciclo de sucesos se repita. Ante condiciones sociales intolerables, muchos de los viejos patrones emergen otra vez cuando la gente intenta encontrar algo o alguien a quien culpar por sus condiciones. Negros, judíos, homosexuales, por ejemplo, o cuando buscan refugio en una religión o en fuerzas sobrenaturales. Los cambios sociales significativos no son producidos por hombres y mujeres de razón y buena voluntad. La noción de que uno puede sentarse y hablar con las personas, cambiar sus valores, es en extremo irreal. Si las personas abordadas no tienen un conocimiento básico de los principios científicos y las leyes naturales, es difícil para ellas entender cómo las cosas se acoplan a nivel holístico. Ok, creo que tenemos bastante que conversar aquí. Si algo que te llamó la atención o que quieres comentar de lo que acabamos de leer. Ah, hiciste una excelente lectura. Me encantó. Gracias. ¿O algún comentario? Más abajo dice que la causa de la inacción es el propio pesado y torpe proceso político, un anacronismo, cuando es posible tomar decisiones sobre cualquier tema en una fracción de segundo mediante el ingreso objetivo de información en una computadora. Eso, he pensado en el sistema que tenemos hoy, ¿por qué no tomamos decisiones todos desde un ordenador? En lugar de tener políticos, podremos votar desde nuestras casas, ¿no? Sí, pero el problema con votar es que si tú no tienes idea de lo que se está haciendo, lo que se está hablando, por lo menos, quieren construir un puente en algún lugar, de tu comunidad. Pero no, tú no tienes suficiente conocimiento tecnológico para poder decidir si es viable, si los materiales que se van a usar son los mejores, y no, realmente no, de repente no. Tu opinión es que sí, pero la opinión realmente no vale si no tienes una un conocimiento previo que te ayude a tomar una mejor decisión. Sí, pero en general hay cosas que se discuten en la prensa, en la tele y casi todos en un país o en el mundo. A veces hay cosas que se podría tomar una decisión todos, quizás en el futuro. Sí, claro, sí. Y se informa previamente a las personas de lo que se va a tratar y se le da toda la información y saben de lo que se está haciendo el voto. Claro, por supuesto. De repente el voto más importante sería aprobar la implementación de la economía basada en recursos. O no, una clase de referéndum, esa sería la que realmente aplicaría en este tipo de situación. Pero normalmente lo que se habla en este libro es que la mayoría o casi todos nuestros problemas, las soluciones no vienen de la opinión de las personas, porque las soluciones las soluciones son técnicas. Los problemas, por lo menos del hambre, la gente pasando hambre, o la falta de vivienda, o muchas de las situaciones que se están pasando, que son muy terribles en la humanidad, tienen soluciones técnicas. Entonces, no, por lo menos, ¿cómo erradicas el hambre? Bueno, tú no le preguntas a un político, ni le preguntas a cualquier persona pasando por la calle, sino le preguntas a agricultor técnico o a los científicos o a la gente que está especializada en ese tipo de producción de alimentos a gran escala, y ellos son los que pueden proponer, bueno, dar las mejores opciones para solucionar ese problema. Sí, pues yo pienso que los problemas en sí, si los pones a analizar, que si la gente o los políticos son republicanos, que si se robaron el dinero, que si son corruptos, esos no son problemas, esos son síntomas del sistema monetario que los crea como resultado. Sí, pero solo pensé que en el paso de para cambiar el mundo, el primer paso quizás es involucrar a la gente más y más para tomar decisiones pequeñas y grandes. Ah, no, claro, sí, tratar de que las personas se informen y sean más activas y traten de ser más analíticas en la toma de decisiones, ser más activos en la sociedad, sí, por supuesto. User joined Pero your channel. votando en sí, no sé, no veo por qué. Normalmente, ¿qué opciones? ¿Quién te pone las opciones enfrente tuyo para que votes? Si fueran de repente los científicos, los técnicos para resolver un problema, de repente, pero de todas maneras, ya verás es que no hay quien llegó. Entiendo eso. Ha llegado Diana. Hola. Hola Diana, ¿cómo estás? Acabamos. Bien, gracias. Ah, Es que disculpa. no quiero molestar. No, aquí estamos es para eso, para conversar y, bueno, pasar un rato agradable. Ok, estábamos leyendo la página 20 y estábamos conversando acerca de quién toma las decisiones en una economía basada en recursos, y también qué es lo que va a tomar para que la gente, las personas se unan y empiecen a trabajar, todos juntos hacia una misma dirección. Entonces en la página 20 había una frase que me llamó la atención de que actualmente nos enfrentamos a numerosas amenazas comunes que trascienden las fronteras nacionales: la sobrepoblación, escasez de energía, contaminación ambiental, escasez de agua, colapso económico, expansión de enfermedades incontrolables y el desempleo que ocasiona la automatización, por nombrar unos cuantos. Aunque algunos se dedican a aliviarlos, estos problemas seguirán siendo insuperables, mientras unas cuantas naciones poderosas e intereses financieros controlen y consuman la mayoría de los recursos del mundo. Entonces, al principio de esta página, se hablaba de que es para que las personas se decidan a trabajar por el bien común, tiene que pasar algo muy desastroso, un colapso, muy grande, porque ya obviamente tenemos todos estos problemas de gran magnitud, como la sobrepoblación, la contaminación y todo lo demás, y todavía no nos hemos dado cuenta o no hemos decidido tratar de solucionarlos. ¿Alguna otra cosa, Matt, que me decías de que se necesitaba el voto? Era una pregunta a mí. Sí, tenía algún otro comentario. No entiendo si me has preguntado algo sobre lo que has leído. Sí, no, si tenías algún comentario, algo que añadir. No sé qué decir, pero funciona así. Es simplemente correcto. Sí. Otra frase que también me llamó la atención fue que es más difícil en el sistema actual también para que ocurran esos cambios, es que por lo menos los políticos, para ver, hay una frase aquí. Actualmente ningún gabinete estratégico se devana los sesos sobre cómo alinear la organización social con los avances tecnológicos. Ningún gobierno o grupo industrial planifica el reemplazo de las personas por máquina. Y también una cosa que me recuerda que también se menciona mucho en la sociedad. Bueno, que no existe actualmente, no hay un gabinete o un ministerio de solución de problemas. No, lo que siempre se trata es de preservar lo actual, por lo menos en la política que conozco más es la de los Estados Unidos, donde los republicanos tratan de conservar su sistema republicano y los democráticos también tratan de conservar el suyo y también tienen unas carreras políticas que duran décadas, 30 años o más. Y claro, no les conviene realmente hacer nada drástico porque eso pone sus trabajos en problemas, pueden perderlos. Entonces siempre van a hacer cosas para estar ahí en el poder. Diana, ¿alguna cosa? ¿Ah? Estoy leyendo un poco esta página. Bueno, vamos a la otra página 21. Hey Max, si quieres leer de nuevo, o lo hago yo, y empezamos por el donde dice los cambios sociales, pues me parece una frase muy importante, muy diferente a lo que uno normalmente entiende. Empiezo en los cambios sociales. Sí, para conectar esa idea con lo que viene. Los cambios sociales significativos no son producidos por hombres y mujeres de razón y buena voluntad. La noción de que uno puede sentarse y hablar con las personas y cambiar sus valores es un extremo irreal. Si las personas abordadas no tienen un conocimiento básico de los principios científicos y las leyes naturales, es difícil para ellas entender cómo las cosas se acoplan a nivel holístico. Las soluciones a nuestros problemas no vendrán de la aplicación de la razón o la lógica, porque no vivimos en un mundo ni razonable ni lógico. No hay registro histórico de sociedad alguna que deliberada y conscientemente haya modificado su cultura para adaptarse a tiempos de cambio. Los verdaderos factores responsables del cambio social vienen de las presiones biosociales inherentes a todo sistema social. El cambio social es producido por eventos naturales o económicos que inmediatamente amenazan a una gran cantidad de personas. Algunas de las condiciones responsables del cambio social son recursos limitados, guerra, sobrepoblación, epidemias, desastres naturales, recesión económica, desempleo a escala masiva, desplazamiento tecnológico de las personas por las máquinas y el fracaso de los líderes para superar estos problemas. El cambio puede venir de los desastres o de los avances tecnológicos mayores. La introducción de la agricultura trajo un cambio significativo a la sociedad, igual que la revolución industrial y la introducción del dinero en el proceso de intercambio. Desde una perspectiva histórica, al inicio todo esto parecía positivo. Sin embargo, la gente perdió el empleo, requirieron nuevas habilidades y formas completas de vida desaparecieron. La dirección que toma el cambio no siempre es para bien y no siempre mejora la condición humana. El cambio es un riesgo. La privación o escasez, ya sea real o artificial, dirige la economía. Los líderes que buscan el poder tienen control sobre armas lo suficientemente poderosas para aniquilar poblaciones enteras y volver nuestro planeta inhabitable. El potencial creador e innovador de la humanidad excede por mucho su inclinación a la destrucción. Pero cada vez que ejercemos el poder destructor, retrocedemos miles de pasos por los pocos que avanzamos. La historia muestra que no todos los cambios han sido benéficos para la humanidad o la integridad de los sistemas que sostienen la vida en el planeta. Por esta razón, muchos desean el retorno a tiempos anteriores y más simples. pero se ha demostrado que cualquier transformación social efectiva y permanente a gran escala no puede lograrse a través de economías pequeñas, cooperativas y artesanales. Las empresas cooperativas se han intentado a través de la historia, tanto por intereses religiosos como seculares. La mayoría no han logrado alcanzar o sostener sus metas. La razón de este fracaso no fue tan la naturaleza humana o la avaricia. La causa principal fue que la mayor parte de los participantes, aunque sinceros, tenían poca información sobre los factores responsables del comportamiento humano. Aunque los individuos a través de la historia han propuesto diversas organizaciones sociales ideales, desde la República de Platón hasta los utopistas modernos, ninguna civilización industrial ha adoptado nunca una organización que mejore la vida de la gente y construya una verdadera nación civilizada. Esto no es difícil de entender cuando uno considera los principios que gobiernan a la mayoría de los sistemas sociales. Los principios de gobierno están basados en la posesión y en la acumulación de riqueza, poder y propiedades. Los visionarios con intenciones sinceras escriben y hablan elocuentemente sobre un mundo que avanza en unidad y hermandad. Muchos esperan una epifanía mundial o evento transformador. Otros esperan que la razón prevalezca. Muy pocos proponen planes para lograr la unidad, algunos de los cuales parecen incompletos y plantean una amenaza a las instituciones existentes y a los intereses individuales y nacionales. Los arquitectos de semejantes planes son con frecuencia clasificados como agitadores utópicos, imprácticos y conflictivos. Los pocos intentos audaces para lograr la unificación del mundo fallan, porque los líderes de los movimientos no tienen una verdadera comprensión de las fuerzas que moldean la evolución social. De manera significativa, ellos buscaron soluciones dentro del marco del sistema monetario, sin darse cuenta que los recursos físicos o el dinero es lo que importa en la habilidad de un sistema social para sostener a su gente. Aunque el dinero ayudó a eliminar viejos, pesados y torpes métodos de intercambio en un sistema de trueque, no es la respuesta final. La historia muestra una continua evolución y adopción. Ninguna respuesta sirve para siempre, para toda la gente y todos los problemas. Nuestro orden social, político, internacional es anticuado. Las instituciones desfasadas no se pueden adaptar a tecnologías innovadoras para lograr algo bueno, ni tampoco pueden superar las desigualdades impuestas sobre tanta gente. La competencia y la escasez infunden una atmósfera de celos y desconfianza entre la gente y las naciones. Los conceptos de derechos de propiedad manifestados en la entidad corporativa y en la soberanía de las naciones inhiben el libre intercambio de información necesaria para satisfacer los desafíos globales. Muchas personas temen el cambio y anhelan a regresar a tiempos más simples de valores tradicionales. Su visión es errónea. Esos tiempos ni siquiera fueron tan buenos. En los primeros 50 años de esos tiempos más simples, armamos dos guerras mundiales. En los años intermedios, un gran desastre económico y agrícola envió a millones a la miseria y a los comedores de beneficencia. Si son honestos, no es la fantasía de los buenos viejos tiempos que ellos desean ver realizada, sino más simplicidad. Ok. Hoy en Vamos a ver, después se hace muy larga la lectura. Y bueno, vamos a ver si tienen algún comentario o alguna frase que les llamó la atención de la página anterior. Bueno, mi comentario lo que me llamó más la atención de esta sección que hemos leído es esta que le voy a decir. Los cambios sociales significativos no son producidos por hombres y mujeres de razón y buena voluntad. La noción de que uno puede sentarse a hablar con las personas y cambiar sus valores es en extremo irreal. Si las personas abordadas no tienen conocimiento básico de los principios científicos y las leyes naturales, es difícil para ellas entender cómo las cosas se acoplan a nivel holístico. Y bueno, aquí es donde es un concepto muy radical y muy nuevo de que no, realmente, si uno no tiene el conocimiento, realmente no podemos hacer o crear algún cambio significativo en nuestra sociedad. A mí me llamó la atención lo que sigue porque dice que el cambio social es producido por eventos naturales o económicos y no en modo razonable y lógico. Así, eso me parece un poco como negar lo que estamos probando. Y por eso es que hay que ser un poco analítico y realístico de lo que es, porque obviamente uno emocionalmente no quiere que llegue hasta ese extremo, pero si analiza la historia de nuestra civilización, realmente no somos muy razonables ni lógicos, si no, no estuviéramos donde estamos. Y bueno, de repente, por eso es que ya en el movimiento o el proyecto Venus o todos los interesados que por un mundo mejor tenemos que promover estas ideas y plantearlas y por lo menos si tenemos la posibilidad de con nuestros hijos, nuestra familia, tratar de que de inculcar ese sentimiento de análisis, de pensar, de no nada más aceptar todo lo que nos dan, toda la información que nos dan, sino poder, no sé, ser más analíticos. ¿Alguna otra cosa? Sí, bueno, también estar consciente. Hay una frase también que me gusta que dice: ninguna respuesta sirve para siempre, para toda la gente y todos los problemas. Y también es otra cosa para tenerlo presente, que no hay una solución perfecta y siempre, siempre tenerlo presente a nivel personal, que es siempre bienvenido, hacer welcome, ¿cómo se dice? Tener la mente abierta y ser bienvenido al cambio. No sé cómo, estoy combinando inglés y español, pero es algo así como siempre estar abierto al cambio, que eso es lo único constante en la vida, en el universo, en la naturaleza. Sí, todo se cambia todo el tiempo. Y otra cosa también que me parece muy, bueno, por decirlo de alguna forma tierna, de que las personas siempre, o los padres de uno, o los abuelos de uno, siempre anhelan volver a los tiempos más simples. Pero resulta que en los tiempos más simples, donde había menos cosas o menos tecnología, la vida era más dura. Y la cuestión, o lo que uno trata de entender, o de que con un sistema nuevo de una economía basada en recursos, con la aplicación inteligente de la tecnología, podemos tener una vida muy simple, pero sin la necesidad de esclavizarse, ni tener que ir a cazar la comida, ni tener que estar atados a trabajos monótonos o tener una menor calidad de vida. User joined your channel. Hola, el trastolillo. Si quieres participar de la lectura, no, eres bienvenido. Te voy a pasar un link del libro. Estamos en la página 20, creo, o 21, algo así. Y bueno, yo voy a leer un rato para dar un descanso a Matt. O menos que el trastolillo quiero leer. Al trastolillo estás escribiendo en la ventana que no es. Tienes que escribir, seleccionar lo que el dinero no quiere comprar, esa pestaña, y ahí puedes escribir y ver lo que te mandé, el link que te mandé del libro. Ok, déjame empezar un poquito antes de la página 22. Sí, no hay problema, aquí todos somos nuevos. Todo el tiempo tenemos gente diferente. Por eso es que me gusta este tipo de grupo. Sí, lo que estamos haciendo es tener una conversación más o menos informal. Leemos página por página o capítulo, dependiendo de lo largo que sea. Y si hay una frase que nos llama la atención, una experiencia personal o cualquier cosa que quieras comentar acerca, bueno, lo haces o lo puedes escribir en el chat. No es nada, nada complicado, sino una conversación que tenemos aquí. A veces se torna muy divertida. Ok, aquí empiezo. En la página 22. Pero un poquito antes. Que la competencia y la escasez infunden una atmósfera de celos y desconfianza entre la gente y las naciones. Los conceptos de derechos de propiedad manifestados en la entidad corporativa y en la soberanía de las naciones inhiben el libre intercambio de información necesaria para satisfacer los desafíos globales. Muchas personas temen el cambio y anhelan regresar a tiempos más simples de valores tradicionales. Su visión es errónea. Esos tiempos ni siquiera fueron tan buenos. En los primeros 50 años de esos tiempos más simples, entre comillas, armamos dos guerras mundiales. En los años intermedios, un gran desastre económico y económico y agrícola envió a millones a la miseria y a los comedores de beneficencia. Si son honestos, no es la fantasía de los buenos viejos tiempos que ellos desean ver realizada, sino más simplicidad. Hoy en día nuestros problemas son enormes y globales en su alcance e impacto, y una sola nación no puede solucionarlos. El concepto de bien común es global en naturaleza, pero local en implementación. No podemos esperar regresar a valores tradicionales que ya no son adecuados. Cualquier retroceso al pasado condenaría a millones a una vida de miseria, trabajo pesado y sufrimiento. No estoy abogando por derrocar estas viejas instituciones. Es simplemente que se están volviendo inviables. Lamentablemente, es muy probable que se requiera de un colapso social y económico para producir la desaparición del viejo sistema y sus instituciones. En ese momento, los cambios sociales significativos posiblemente ocurran solo cuando un suficiente número de personas, a causa del fracaso económico, pierdan la confianza en sus funcionarios electos. La gente entonces exigirá otras alternativas. Aunque nos gustaría pensar que esto podría marcar el inicio de un nuevo y brillante capítulo en el drama humano, es mucho más factible que el curso más probable de los acontecimientos sea hacia una dictadura. Quizás incluso una rama de fascismo norteamericano presentada a la gente como una forma de protegerlos de los productos de su propia cultura inadecuada. Sin embargo, no es suficiente con señalar los factores limitantes que pueden amenazar supervivencia de todas las naciones. El reto que todas las culturas se enfrentan ahora en esta era tecnológica, algunas más que otras, es proveer una transición suave hacia una nueva forma de pensar acerca de nosotros mismos, el medio ambiente y la administración de los asuntos humanos. Ahora es imprescindible que todas las naciones se involucren en un proyecto conjunto de planificación a escala global, de nuevas alternativas con énfasis en la naturaleza de nuestra organización social. Esta es nuestra única opción si queremos evitar la decadencia del mundo civilizado. Si la humanidad ha de experimentar prosperidad común, es indispensable el acceso universal a los recursos. Junto con una nueva orientación hacia la preocupación por el bienestar humano y ambiental, debe existir una metodología para hacer esto realidad. Si hemos de lograr estos fines, el sistema monetario debe evolucionar hacia una economía mundial basada en recursos, para utilizar los recursos de manera eficaz y económica. La tecnología cibernética y computarizada debe ser aplicada para asegurar un alto nivel de vida para todos. Con la aplicación inteligente y humana de la ciencia y la tecnología, seremos capaces de guiar y moldear nuestro futuro para la preservación del ambiente, para nosotros y las generaciones por venir. No es suficiente abogar por la co colaboración de todas las naciones. Necesitamos una sociedad global basada en un plan de acción práctico, aceptable para todos. También necesitamos un Consejo de Planificación Internacional capaz de articular dicho plan y las ventajas que resultarían de la unificación del mundo. El diseño debe basarse en la capacidad de sustento del planeta, sus recursos y las necesidades de los habitantes. Para sostener nuestra civilización, debemos coordinar la tecnología avanzada y enfocar los recursos disponibles a los sistemas humanos. Al ritmo de los cambios actuales, una amplia gama de ocupaciones y profesiones que conocemos se volverán obsoletas y desaparecerán. En una sociedad que aplique un enfoque sistémico, estas profesiones serán reemplazadas por equipos interdisciplinarios, analistas de sistemas, programadores, investigadores de operaciones y todos aquellos que unen al mundo en vastas redes de comunicaciones. Tenemos las habilidades y los conocimientos para aplicar equipos interdisciplinarios a la solución de problemas, pero solo en tiempos de guerra o emergencia social reunimos esos equipos para encontrar soluciones viables a los problemas sociales. Si movilizamos los mismos recursos para resolver problemas sociales como hacemos durante las guerras, se podrán lograr efectos benéficos a gran escala en un tiempo relativamente corto. Esto puede lograrse con facilidad si utilizamos las instalaciones de las universidades y el personal para determinar mejor los diferentes métodos de resolver los problemas. Esto sería una fase inicial importante para definir los parámetros para el futuro de la civilización. ¿Algún comentario? Bueno, una frase que me gusta mucho aquí ya, déjame ver qué me escribe. Ajá, ¿qué me dices, Trastolillo? ¿No puedes hablar? Ah, porque estás desacuerdo, en desacuerdo. Pero escríbeme lo que estás en desacuerdo, específicamente. Ah, ok, disculpa, yo pensaba que se te había olvidado la S en desacuerdo. Ok, sí, también estoy de acuerdo. Una parte que me llamó la atención, déjame ver. Bueno, hay unas cosas más, pero no la encuentro exactamente en este momento. Pero hablaban de que el sistema se va a tornar muy autoritario, no sé si esa es la palabra exacta que usaban, pero donde van con la excusa de que nos están protegiendo, como está pasando el caso específico en los Estados Unidos, que es lo que más me informo, es que están coartando las libertades con las cosas de que quieren proteger al público. Y ese tipo de situación se va a hacer más y más grave o pronunciada. Y bueno, vamos a ver bastante un tipo de dictadura de ese tipo, donde no se va a permitir hacer nada, de repente se va a controlar más la internet, y ya se ve que controlan los medios de comunicación, y ya no hay libertad de hacer nada sin que o te multen o te metan preso o cualquiera de esos. Así que ayer casualmente estaba viendo la película de V por Vendetta, que bueno, muestra muchas cosas que similares, que poco a poco se podría tornar en esa situación, por lo menos tener un toque de queda o curfew o algo así, donde la gente no la permitan dejar salir después de cierta hora o cosas así. ¿Algún otro comentario, Diana, Matt? No, ahora nada. La frase que me llama la atención es, si movilizamos los mismos recursos para resolver problemas sociales como hacemos durante las guerras, se podrán lograr efectos benéficos a gran escala en un tiempo relativamente corto. No sé qué decir, pero esta frase me hace pensar mucho sobre cómo ponemos los recursos. Bueno, yo lo que entiendo por la frase es que lo único que hace falta es que todos tomemos la decisión de hacerlo, porque tenemos los recursos y tenemos, bueno, recursos humanos, tenemos los recursos tecnológicos y, bueno, tenemos los recursos materiales de la tierra. Por lo menos que si la energía, la procuración de energía, se puede obtener toda la energía que necesitamos sin necesidad de usar los combustibles fósiles que usamos hoy en día. Y hay muchas otras aplicaciones de tecnología que no se aplican porque son muy costosas, pero cuando ya tú sacas la de la ecuación, el costo, ya puedes crear y hacer cualquier cosa que tu imaginación pueda crear, porque la tecnología está, lo que hace falta es tomar la decisión, pero no puedes tomar una decisión si no estás informado de todas tus alternativas. Yo creo que Fresco habla de que si nos decidiéramos, en 10 años ya se podría cambiar todo el sistema a un sistema similar a Proyecto Venus o algo acorde con eso de utilizar la tecnología para automatizar todo lo que sea posible. Ok, bueno, ¿algún otro comentario? Si no, seguimos leyendo. Y bueno, tendremos como 10 minutos más para comentar. Mar, ¿quieres leer o Diana? ¿Quieres leer, Diana? No, gracias, ya que español no es mi idioma. Continúo. Okay. La inhumana humanidad del sistema monetario. Aunque los publicistas hábiles nos quieran hacer creer lo contrario, en las economías actuales basadas en el dinero, las consecuencias para el ser humano de la introducción de nuevas tecnologías rara vez preocupan a los que las introducen. En un sistema monetario, la meta principal es la ganancia, mantener la ventaja competitiva. En resumidas cuentas, es todo lo que importa. Los problemas sociales y de salud que surgen del desempleo masivo de personas que se han tornado obsoletas por la automatización son considerados irrelevantes si es que llegan a ser considerados. El hecho de atender cualquier necesidad social es secundario a generar ganancias para el negocio. Y si la ganancia es insuficiente, el servicio será cancelado. Todo está subordinado a incrementar el margen de ganancia para los accionistas. A una sociedad basada en el dinero no le interesa involucrarse en la producción de bienes y servicios que mejoren las vidas de las personas. Del mismo modo que las leyes aprobadas por el hombre no protegen la vida de los ciudadanos. Todos los sistemas económicos del mundo, socialismo, comunismo, fascismo e incluso nuestro sistema capitalista de libre empresa, perpetúan la estratificación social, el elitismo, el nacionalismo y el racismo, basado todo principalmente en la desigualdad económica. Mientras un sistema social use dinero o trueque, las personas y las naciones buscarán una ventaja diferencial, ya sea manteniendo su ventaja competitiva o mediante la intervención militar. La guerra representa el rotundo fracaso de las naciones para resolver sus diferencias. Desde un punto de vista estrictamente pragmático, es el más ineficaz desperdicio de vidas y recursos jamás concebido. Este crudo y violento intento para resolver diferencias internacionales adquiere un matiz aún más alarmante con el advenimiento de elaborados sistemas de lanzamiento termonuclear, computarizados, enfermedades mortales y químicas y la amenaza de sabotaje a las redes computarizadas de las naciones. Incluso cuando las naciones desean la paz, normalmente carecen del conocimiento para llegar a soluciones pacíficas. La guerra no es la única forma de violencia impuesta a la población por un orden social inadecuado. También está el hambre, la pobreza y la escasez, el uso del dinero y la creación de la deuda. Deuda aumenta la inseguridad económica, la cual perpetúa el crimen, el caos y los resentimientos. Las proclamaciones en papel y los tratados no alteran el hecho de la escasez y la inseguridad y el nacionalismo. Solamente tienden a propagar la división de las naciones y la gente en el mundo. Un tratado de paz no puede prevenir otra guerra si las causas subyacentes no son abordadas. Los aspectos no funcionales de las leyes internacionales tienden a congelar las cosas como están. Las naciones que han conquistado territorio por todo el mundo mediante la fuerza y la violencia conservan sus posiciones de ventaja territorial y recursos sin importarles los tratados. Semejantes acuerdos solo sirven para suspender temporalmente el conflicto. Sin embargo, centrar nuestros esfuerzos en afanes improductivos o no creativos desperdicia vidas de manera tan eficaz como las guerras. A lo largo de toda la historia hemos atravesado eras caracterizadas por el desperdicio de un gran número de vidas, de personas cuyas habilidades nunca fueron totalmente realizadas o utilizadas. Tiempo, esfuerzo y mentes desperdiciados en la búsqueda de dinero en ocupaciones que no contribuyen en nada al intelecto o condición humanos. Desde las primeras civilizaciones hasta el presente, la mayoría de los seres humanos han tenido que trabajar para ganarse la vida. Nuestras actitudes acerca del trabajo pueden ser remanentes de tiempos anteriores. Ok, podemos llegar hasta aquí. Bueno, algún comentario, así no se hace tan larga la lectura. Pueden escribir sus comentarios si los quieren escribir y yo los leo en voz alta. Que no tiene solución. De repente tú te refieres que el sistema monetario no tiene solución. No, no tiene solución. Hay que eliminarlo y poner uno nuevo. Y se llama la economía basada en recursos. Es otro sistema. Sistema basado en los recursos. Una frase que me llamó la atención fue el hecho en este sistema actual, el hecho de atender cualquier necesidad social es secundario a generar ganancias para el negocio. Ajá, la relación entre nosotros y el planeta, ¿qué? Porque la idea de todo esto es darnos cuenta cómo estamos relacionados con nuestro planeta y con los sistemas naturales. Cómo, si no entendemos cómo funciona y cómo nos afectan o cómo lo afectamos, y no vamos a poder sobrevivir, ¿no? Como civilización. El planeta va a seguir existiendo, pero como civilización no nos va a quedar, no vamos a durar mucho si seguimos por el mismo camino que vamos. Pero sí tenemos que entender que tener una relación Y es muy importante entender esa relación, es indispensable. Dices que los barcos modernos pueden parar los motores y a pesar de ello avanzan muchos kilómetros todavía. Esto es la inercia. El ser humano tiene mucha inercia. No hay que parar en seco. Sí, yo creo que te entiendo lo que intentas decir, que tenemos, bueno, yo lo que entiendo de lo que tú dices es que tenemos que entender que cada acción que realizamos tiene una reacción. Bueno, un poco, no estoy de acuerdo que nada más sea un poco, tiene que ser un cambio súper radical, porque un poco nada más va a aminorar los desastres un poco, y aminorar un desastre un poco no sirve. La idea es erradicar la mayoría, el gran porcentaje de los problemas, lo más que se pueda. Y nada más pensando que cambiando algunas cosas lo va a resolver, no lo veo muy viable, no va a resultar, porque eso es lo que hemos hecho hasta ahora, tratar de hacer pocas cosas y remediar cierta situación, pero no resuelven nada porque no atacan el problema, la causa y el problema. ¿Algún otro comentario? No, no. Sí, otra cosa que me llamó la atención el tiempo, esfuerzo y mentes desperdiciados en la búsqueda de dinero en ocupaciones que no contribuyen en nada al intelecto o condición humana. Me parece súper importante, inclusive en nuestra vida actual, debemos pensar un poco qué realmente estamos haciendo y si estamos contribuyendo con la mejora de la calidad de vida de los otros seres humanos o no, porque hay muchas carreras y profesiones que no contribuyen en nada, lo que contribuyes es al que el sistema persevere, que siga destruyéndonos poco a poco, destruyendo al planeta poco a poco. Ajá, y también la guerra, otra frase que me llamó la atención es la guerra representa el rotundo fracaso de las naciones para resolver sus diferencias. Y pienso todo el dinero que se gasta en ese tipo de guerras, de armamentos, que si es usado nada más para alimentar a las personas, podría resolver mucho de las diferencias que existen entre naciones. Necesitamos ser más compasivos o, no sé, más empáticos. ¿Algún otro comentario? ¿Cualquier cosa que quieran decir? Lo pueden escribir en el chat. Bueno, voy a detener la grabación, pero no sin antes decirles que ahorita voy a dejar la grabación de nuestra segunda reunión para que la escuchen o quien quiera que esté en el canal, porque fue bien interesante. De repente se la perdieron, pueden escuchar de lo que hablamos. Habían personas de Argentina, por supuesto, no creo que Matt no había asistido. Y de repente le resulta interesante escucharlo. Okay, me disculpan, tenía una llamada por teléfono. Ok, entonces déjeme parar la recording. Y bueno, gracias por participar. Le prometo que la próxima reunión va a ser más participativa. Pasa que los que normalmente vienen, no pudieron asistir, pero normalmente es más participación, más amena. Disculpen tantos silencios.